puntual en el trabajo, paga tus impuestos, no mandes en las tiendas, todo el día machacándonos con lo mismo. Primero en el colegio, luego por la tele. ¿Y para qué? Para que tíos como ese puedan comprarse coches caros. A la mierda, su madre.